¿Cómo estás? Buenos días, Gabriela. Un saludo desde Tarija, desde Yacuiba, concretamente, donde estamos viviendo esta situación delicada en esta jornada, luego de esta medida de presión, hechos de vandálicos bloqueos que se han desarrollado en nuestro país, lo cual ha derivado en la denuncia del presidente Morales. Esto se veía venir, ¿cómo lo venían viviendo estos últimos días? Donde se habían, ya Evo había hablado de este golpe de Estado, se habían hecho algunos comunicados, ¿cómo se vivía allí también en la sociedad, no? Gabriela, de manera muy extraña hemos percibido que antes de las elecciones del 20 de octubre, ya la oposición, los partidos de oposición, habían indicado de que se estaba gestando un fraude electoral. Lo han manifestado en varias oportunidades los candidatos y algunos representantes de la sociedad cívica que han sido los actores principales de todo lo que ha acontecido en estos 20 días de movimientos en el país. De ahí en adelante, de la convocatoria a elecciones, se ha vivido un ambiente tenso, inclusive en el día mismo de la elección, algunos candidatos, el candidato principal Carlos Mesa habría denunciado un fraude, ¿no? Porque se habrían denunciado desde diferentes puntos del país se habrían encontrado actas ya marcadas y firmadas, y todo esto ha creado una desconfianza en lo que ha significado el transcurso de esa jornada electoral. Se ha aplicado un sistema de conteo rápido, un sistema informático que estaba aperturado a la población, denominado TREP, sistema de conteo de votos, que era la instancia encargada de poder hacer conocer las actas a la población y también la cantidad de votos por mesas electorales, por municipio y también por departamentos. Esta transmisión ha sido suspendida a las 7:30 de la noche del 20 de octubre y ha sido repuesto luego de 24 horas. Con eso, ese fue el detonante principal para que representantes denominados del Comité Cívico, son instituciones que supuestamente representan al grueso de la población. En Santa Cruz se ha iniciado esta convocatoria a un paro indefinido nacional para que se realice una auditoría al padrón electoral debido a estas denuncias que han surgido en diferentes puntos del país respecto a un posible fraude. Y esto ha ido creciendo a nivel nacional en diferentes departamentos donde se han sumado otros comités cívicos apoyados por los partidos de oposición. Ha ido en pleno crecimiento. Y el presidente Morales, en determinado momento, a los 7 días aproximadamente, ha decidido aceptar ese pedido de una auditoría al padrón electoral del 20 de octubre por parte de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, que ha realizado esa tarea. Pero en el transcurso de los días, una vez ya tomada la decisión de realizar la auditoría, comités cívicos, como he indicado, apoyado por los partidos políticos, han cambiado de opinión y han pedido la renuncia del presidente Morales, no dando validez a los resultados de la Organización de Estados Americanos, lo cual ha convulsionado totalmente el país, puesto que esto ha derivado en enfrentamientos entre grupos que estaban en defensa de la democracia, así denominados los comités cívicos, y otros grupos afines al gobierno nacional que han visto como un abuso ese pedido de parte de algunos sectores de la oposición congregados en los comités cívicos. Situación que ha ido avanzando hasta estos últimos días, donde ya se han recrudecido los actos violentos con algunos hechos de amedrentamiento contra autoridades del gobierno de Morales. Han incendiado casas, sus domicilios, en algunos puntos del país. Luego, por el temor y el amedrentamiento, algunas autoridades, como gobernadores, alcaldes, han decidido renunciar. Ayer ha sido ya la parte final de lo que ha significado toda esta escalada de violencia que se ha registrado en el país, uh-huh. puesto que debido al amedrentamiento, como digo, porque se han procedido de parte de los grupos opositores congregados en los comités cívicos a realizar la quema de los domicilios de estas autoridades, se han visto obligados a renunciar. En una primera parte ha sido el presidente de la Cámara de Diputados que ha decidido presentar su denuncia, posteriormente algunas otras autoridades, y en horas de la tarde de ayer, desde el trópico de Cochabamba, el presidente Morales ha decidido presentar su denuncia, argumentando y pidiendo que cese la violencia en el país y más que todo la agresión que estaban sufriendo los familiares de quienes son parte o eran parte de la estructura del gobierno de Morales y otros seguidores en todo el territorio nacional, ¿no? Ha habido esta denuncia y también este pedido de parte de la autoridad al momento de presentar su denuncia. Es lo que ha acontecido, una cronología más expresa de lo que ha acontecido en estos últimos 20 días, y indicarle que todavía en estos momentos ha pedido de quien ha liderado este movimiento, que es un dirigente de nombre Fernando Camacho, uh-huh. presidente del Comité Pro Santa Cruz, el pedido de que continúe esta medida de presión, puesto que, según corresponde y establece la norma, la denuncia debe ser presentada hacia la Asamblea Legislativa Plurinacional, concretamente al Congreso, para que esta analice y determine si va a aceptar la denuncia o la va a rechazar. Eso se está a la espera de esa situación, de que se presente ese documento, y las medidas de presión continúan en todo el territorio nacional y particularmente en el lugar en donde yo me encuentro, en Yacuiba, Bolivia. Uh-huh. Ángel, ¿quién es este, para seguir orientándonos y aparecen algunas cuestiones en algunos lugares, quién es este Camacho que aparece, que trae y que hay detrás también de este golpe? Bien, se elige la pasada gestión en Santa Cruz a la directiva. Los comités cívicos tienen la misión de representar a la población en lo que respecta a los temas cívicos, ¿no? Hablamos de las necesidades, de los requerimientos de atención a la población en general, ¿no? Es el trabajo que tienen los comités cívicos. En estos comités cívicos están congregados organizaciones importantes de la población que cuentan con la personalidad jurídica, que es un documento que los habilita como una institución legalmente establecida, y estas instituciones delegan a personas como delegados a la institución, y de esos delegados se elige a un presidente. Eso es lo que ha acontecido en Santa Cruz. Ese comité cívico, el cual ha liderado estos movimientos, es de un departamento, Santa Cruz, es el departamento donde nace esta convocatoria, luego de una reunión con personalidades de la oposición, denominado CONADE, Comité de Defensa de la Democracia. Es ahí donde nace esa iniciativa de llevar adelante el paro indefinido, inicialmente, como he indicado, con la denuncia de fraude, posteriormente el pedido de una auditoría, y en la parte final ya el pedido de denuncia del presidente Morales. En todos los departamentos existen los comités cívicos. Por ejemplo, en algunos departamentos, como en Pando, como en Santa Cruz, son 9 departamentos que tiene Bolivia. De los 9 departamentos, 2 de los comités cívicos no han acatado las determinaciones de el Comité Cívico de Santa Cruz, puesto que cada comité representa a determinado territorio, que es un departamento, pero los departamentos más importantes se han sumado a esa convocatoria, que ha sido respaldado, apoyado y fortalecido por los partidos políticos de oposición, quienes han estado permanentemente apoyando todo lo que ha significado esa medida de presión, con medida de bloqueos, con violencia contra los sectores que no estaban de acuerdo con esa medida, y quienes han en su momento han rechazado la medida, pero han sido sometidos a plan de garrote. Ha habido bastante violencia en la capital oriental, y esto se ha ido diseminando por todo el territorio nacional. Ángel, hay también detrás un odio de clase, hay un odio hacia los pueblos originarios, que es también esto que en algún momento se veía en Santa Cruz y que fue expandiéndose de alguna manera, ¿no? Sí, justamente, ha habido, los medios de comunicación han jugado un papel realmente determinante en este aspecto, porque, la mayoría de los medios de comunicación han desarrollado una cobertura en su totalidad a los movimientos que han entrado en esta medida de presión, ¿no? Hablamos de los comités cívicos, pero no se les ha dado la cobertura a los sectores que han sido oprimidos, que han sido obligados, que han sido sometidos por la utilización de la violencia. Eso es un aspecto que hasta el momento, por ejemplo, ayer... anteayer se informaba que el medio de comunicación estatal Bolivia TV, que es un sistema de televisión del gobierno, uh-huh, y Radio Patria Nueva, han sido tomados por estos grupos, uh-huh, que han desarrollado esta medida de presión, lo cual ha derivado con la renuncia del presidente Morales, lo cual han sido tomados y deshabilitados, ¿no? Por eso que los medios de comunicación que están en su mayoría, a favor de los grupos políticos y los grupos cívicos que han encabezado este movimiento de desestabilización nacional que justamente ha derivado en esta situación en la cual nos encontramos y que todavía no se ha resuelto porque actualmente, de manera constitucional, el presidente Morales continúa siendo el presidente de Bolivia hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional o el Congreso acepte la renuncia del señor Morales. De ahí en adelante se va a proceder con la sucesión constitucional y se habla en estos momentos de que la nueva presidenta podría recaer en la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Por qué? Porque el presidente Morales ha renunciado, el vicepresidente lo propio, y la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Gabriela Montaño, también ha renunciado, y la que continúa por sucesión sería la señora Áñez, que sería la vicepresidenta del Congreso Nacional. Bien, todo esto entonces va a depender de si se acepta o no la renuncia de Evo, que se iría a saber en estos días. Sí, justamente ya han sido convocados, hay una convocatoria de parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional para que asistan todos los parlamentarios y se pueda ya avanzar en ese día. Pero hasta el momento todavía no se tiene ningún dato de que la carta de renuncia de la autoridad nacional haya sido presentada al Congreso Nacional, pero existen otros conductos que podrían permitir que se proceda al tratamiento de este tema, tomando en cuenta de que ya la denuncia se lo ha hecho de carácter público. Sería solamente tema de formalismo, pero que dentro de lo que significa el trabajo y el reglamento que tiene el Congreso Nacional, podrían ver, viabilizar el tratamiento de este pedido de denuncia y de ahí en adelante ya proceder con lo que significa la sucesión constitucional. Bien, mientras tanto entonces, bueno, la situación de represión, que como decías, es constante y en la zona que vos estás es uno de los lugares con mayor fuerza y con mayor violencia. No, yo me encuentro en el departamento de Tarija. Sí. El lugar donde se han desarrollado hechos de violencia es el lugar donde ha nacido este movimiento cívico, que es en un departamento que se llama Santa Cruz y en la sede de gobierno. Son los lugares donde se han registrado hechos violentos, uh-huh, y también, el sometimiento, ¿no? El amedrentamiento a personas, especialmente migrantes de otros departamentos que han llegado hasta la capital oriental, ¿no? Quienes en su mayoría han estado apoyando o han sido justamente los cimientos y la fortaleza del movimiento al socialismo, partido que lidera el señor Evo Morales Ayma. Ángel, ¿y cómo se vive esta situación en el pueblo? ¿Cómo se vive en las calles? ¿Hay una sensación de guardarse, de miedo? ¿Se sale a las calles? ¿Cómo se está viviendo todo esto? Hay una tensión en este momento, hay temor en la población, puesto que ayer, una vez que el presidente Morales ha renunciado, se han procedido, por lo menos donde yo vivo, en el departamento de Tarija, se ha procedido a tomar instituciones públicas que dependen del Estado Nacional, ¿no? Como por ejemplo el gobierno regional, el Servicio de Impuestos Nacionales, la Casa de la Justicia, el gobierno municipal. Son instituciones netamente de servicio, pero que han sido tomadas por estos grupos que en su mayoría, como he indicado, son respaldados por grupos, actores políticos o por partidos que han participado en las pasadas elecciones. Hay temor, en este momento, en horas de la mañana, por ejemplo, ya estos grupos están desarrollando un mitin en la plaza principal, indicando su satisfacción por haber logrado la renuncia del presidente Morales. Son grupos netamente, en su mayoría políticos, los que actualmente están celebrando esa decisión que ha tomado el presidente Morales. Y de aquí en adelante, inclusive el pedido de estos sectores, a través de este dirigente de Santa Cruz, Fernando Camacho, es que de aquí en adelante se vea la posibilidad de conformar un gobierno transitorio que esté compuesto por la población civil, por la policía y también los representantes cívicos, situación que legalmente no corresponde, ¿no? Hay una línea constitucional que marca justamente para estos casos, está definido dentro de la Constitución Política del Estado, que lo que corresponde en este momento, luego de la renuncia del primer mandatario, corresponde la sucesión constitucional. Las propuestas que están realizando estos grupos que han iniciado estas medidas de presión es en esa dirección, ¿no? Que sean actores civiles, que respalde la policía, y estos grupos que han liderado los movimientos, los que se hagan cargo de la dirección del gobierno hasta que se pueda convocar a nuevas elecciones. Situación que todavía no ha sido definida, como le digo, todavía no se está tratando este tema en el Congreso Nacional. Mientras tanto, existe, bueno, un movimiento minúsculo en las calles de la ciudad de Yacuiba, donde yo radico, y más que todo está concentrado en los grupos que han estado en las medidas de presión, quienes están manifestando como una victoria de parte de los comités cívicos respaldados por quienes están al interior de estas instituciones que en su totalidad no representan al 100% de la población. Por supuesto, seguro que sí. Bueno, Ángel, seguiremos, si te parece, en contacto para ver cómo continúa todo al respecto, qué va sucediendo en estos días y, por supuesto, desde aquí, desde La Mosquitera, el repudio total a este golpe de Estado. Bueno, nosotros estaremos muy pendientes, ¿no?, de poder también poder informar a nuestros hermanos argentinos respecto a esta situación que se vive en este momento tan difícil que nos toca vivir, inseguridad, temor en la población por la forma como han actuado estos grupos violentos que han atemorizado y han, vamos a decir, sometido a la población que estaba en desacuerdo con esa medida de presión que ha durado más de 20 días y ha justamente desgastado la economía nacional. No hay escasez de productos, no hay circulación de dinero en efectivo. Indicarle que hoy los profesores, los docentes de todo el territorio nacional no han ingresado en un paro indefinido debido a que se han desarrollado estos movimientos. No ha llegado sus saberes por el mes de octubre, ¿no? Hay un compromiso de parte del Magisterio Nacional de ingresar en medidas de presión al octavo día de cada mes. Ha transcurrido octubre, al 8 de noviembre no ha llegado la cancelación y automáticamente en estos momentos en los colegios del Estado, colegios fiscales, no están pasando clases. Lo propio en las universidades del territorio nacional, que son del Estado, las universidades públicas, tampoco están desarrollando sus actividades de manera normal. Las instituciones públicas, como le indico, donde yo vivo, en Yacuiba, tampoco están trabajando, puesto que han sido tomadas por estos grupos de personas quienes están apostadas en las puertas y no permiten el ingreso de quienes trabajan en estas instituciones. Vamos a estar permanentemente, en la medida de la disponibilidad de ustedes, de poder informar de este Yacuiba, inclusive para poder compartir alguna entrevista con los actores de lo que va aconteciendo acá en esta región.